Bienvenidos y bienvenidas a través de este río. Mi nombre es Adrián Rosales, estamos grabando en Radio Leufú, Concepción. Y en nuestro capítulo 7 tengo el honor de tener un gran amigo invitado. Hoy día está con nosotros Germán Estrada. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Adrián. Hola, José. Un saludo a toda la gente de Radio Leufú. Y estoy muy bien, contento de venir a conversar un rato contigo y a escuchar música de un tipo de música que en algún momento de mi vida me apasionó mucho y que me encanta que tenga un espacio en la radio. Oye, bueno, estamos muy agradecidos y tus palabras y el... Vamos a comenzar, ¿cierto? Un poco hablando de ti, como ha sido un poco la tónica de las entrevistas a través de este río. Te preguntamos dónde naciste, cuál era el paisaje sonoro que rodeó a Germán siendo un niño en Concepción. Pues. Nací en Conce, nací súper cerca de acá. Soy de una familia de gente que por el lado paterno viene del campo. Mi vida estuvo muy ligada al campo. Además, practiqué remo desde muy chico y entonces estuve una vida entre el agua y el campo, el mar. Mi papá le gustaba bucear, me llevó de niño también a bucear con él. Siempre estuve en ese mundo, pero por otro lado también me crié dentro del contexto de una familia de melómanos y conocí mucha música desde niño. Me gustaba poner discos, me enseñó mi papá a los 4 años a poner discos en los tocadiscos y me sentaba a revisar las colecciones de discos y siempre mi paisaje sonoro fue el de Germán, no hagas eso. Eso en el campo, eso en mi casa, mientras escuchaba música. Entonces, Germán, no hagas eso, pero como una especie de letanía dentro de contextos sonoros bastante variados. Curiosamente fui un niño bastante silencioso hasta... muy entrada, hacía desorden sin hacer ruido. Conveniente. Y nada, me apasioné muy chico por la escucha de música bastante variada y la melomanía de mi papá y de algunos cercanos. Me fue como llenando de contenido, de curiosidad igual, de mucha curiosidad. Que se manifestó tempranamente, a los 11 años, no sé, empecé a comprarme yo mis propios discos. Y desde ahí fui un coleccionista bastante caótico, pero yo diría bien selectivo igual y experimentador como coleccionista. A veces compraba cosas que no conocía, por las carátulas, todo. Sabes que curiosamente nunca tuve una decepción con mi intuición entre la relación visual y sonora. ¿Ya? Gracias a eso conocí, no sé, cosas que jamás tal vez habría escuchado, como Parliament o la música funk al principio de los 70. Uh-huh. Y porque tenía carátulas así bien como que yo tenía como una especie de fijación con el mar y con mirar el mar y el cielo, entonces se salían platillos voladores y cosas así, que era, claro. Pero no tenía nada que ver con lo que yo me imaginaba de música espacial, pero resultó ser súper buena música igual, que me sirvió para ampliar un poco mi horizonte musical. Oye, y hablando de esta curiosidad y de esta voracidad en el descubrimiento, en la exploración desde niño... y hasta el día de hoy cultivas. De eso proviene también, obviamente, estamos hablando con Negro Pésimo, tu alter ego, ¿cierto? En las tornamesas, ¿cierto? En las mezcladoras. Y por cierto, tus proyectos en los cuales tú has sido autor de música. un poco en qué incide, ¿cierto? Esa variedad, ¿cierto? Esa variedad de música, ¿cierto? Es directamente proporcional un poco a la música que estás tocando hoy día. ¿Fuiste seleccionando, fuiste acumulando, fuiste dejando de escuchar? Como paralelo al tema musical, corría conmigo una especie de don paradojal, diría yo, que es el de la poesía, que me hizo descubrir el hastío súper temprano. Entonces, la manifestación del hastío en la música me hizo buscar el silencio en la música. Claro. Y entonces, por un lado, ya como que había acumulado a los 14, 15 años tanta información temprana que terminó de colapsar, no sé, entre el 75 y el 80, después de haber escuchado Kraftwerk. Creo que como que mi cabeza así como que entró en una especie de receso, así como en el cual me sumergí en la búsqueda un poco de música que me acercara más al silencio y a la opción de poder estar, por ejemplo, escribiendo y con música, algo que usualmente no podía hacer porque me distraía la música como más, no sé, común en el fondo, me sacaba de concentración, de los estados necesarios para poder escribir, y fui buscando otras cosas, y de la etapa del hastío, en la etapa del hastío yo creo que me acerqué a la música como docta, a la música experimental, al ambient. Como a los 15 años conocí al Mario Sánchez, justo por esa época, que andaba en unas parecía así, escuchaba, no sé, música del sello SM. Nosotros igual teníamos discos de SM, que es un sello de jazz europeo como bastante entregado al paisaje, así como a la música entre étnica, paisajística y en una búsqueda como bien ambiental. Y empezamos a intercambiar música y por ahí escuchamos el Ambiente 1, el Brian Eno, y en ese momento creo que empecé a descansar de mi hastío y estuve unos 5 años solo escuchando música así y en esa búsqueda, y volví con más ganas de descubrir la otra música. Entonces ahí me volví a meter en el rock, en la música electrónica, en la música étnica específicamente, y tuvo relación igual con actividades que hice como productor de espectáculos, trabajando en la Universidad del Biobío en el área de extensión, programando en la radio de la Universidad del Biobío, trabajando en el fondo como igual desentrañando un poco la música que enviaba Radio Francia, que era música étnica, y después desembocando como DJ en una pista bien ecléctica al principio, después en la intención de generar un mestizaje, en lo cual yo creo que debo haber sido uno de los pioneros a nivel incluso mundial, me atrevería a decir, porque fue un momento en el cual recién estaba apareciendo como conceptualmente la música mestiza. Y después finalmente en la nueva variable del hastío me dediqué a la música electrónica, a explorarla, y a la música electrónica bailable, y también a dentro de las corrientes de la música electrónica bailable, porque nunca he estado en el EDM, por ejemplo, sí buscar, qué sé yo, corrientes más minimalistas, deep, o música más orgánica. Entonces traer siempre a la pista elementos, digamos, musicales de los otros paisajes que ya conocía, como la música docta o el ambient, claro, o la música étnica, que son como facetas musicales que me gustan. Bueno, y vamos también, por cierto, a compartir una selección musical que hiciste exclusivamente para este capítulo. Cuéntanos un poco qué vamos a escuchar ahora en este primer bloque de música. Curiosamente, no me considero una persona sexista, ¿ya? Uh-huh. Pero sí. Sí, me gustaría dar una como aportar en el fondo con algunos títulos y de autoras y compositoras que han sido algunas de ellas olvidadas, algunas debido incluso al brote feminista que hay en este momento, que es muy contingente lo que vamos a hacer verdaderamente, claro. Rescatar toda la experimentación que ha sido silenciada, curiosamente es como una meta paradoja, porque han silenciado a las compositoras y artistas, mujeres que han explorado el silencio en la música. Entonces, en esta meta paradoja voy a escuchar desde Ruth Crawford Seeger, que son experimentaciones de principios del siglo XX, 1920, 1925, 1930, Joana Beyer, Eliana Reige, que ya es más tardía, Polino Oliveros, Daphne Oram en el primer bloque. Eso, y son compositoras que van desde la música concreta, algunas variaciones como de dodecafonía, algunos señales de minimalismo, de serialismo igual, y las primeras experimentaciones con ruido y con música electrónica. Eso. En A Través de este Río, capítulo 7, junto a Germán Estrada, este es el primer bloque de música. estamos de vuelta en A Través de Este Río, capítulo 7, junto a Germán Estrada, DJ Negro Pésimo. Y conocido de otras maneras, pero ¿para qué? ¿Cómo estás, Germán, después de este primer bloque de música? Súper bien. Acabamos de terminar de escuchar a Daphne Oram, el Poppy Ballet, una compositora inglesa de mediados del siglo XX, creadora. Ella trabajó en la BBC, fue una de las primeras experimentadoras con las funciones como secuenciales en la música electrónica. De hecho, inventó en algún momento de su vida algo que tuvo como raíz, su apellido, que era, creo que se llamaba Oramic o algo así. No lo recuerdo bien, o sea, hace caleta de años que no refresco conocimientos de esto, pero me quedó siempre como el recuerdo, digamos, de que ella inventó una máquina que generaba ruido y secuencia. Entonces, y fue como un poco la BBC se dedicó a reclutar compositoras que trabajaban en sus laboratorios como experimentando con las cintas magnetofónicas, con los primeros computadores, los primeros intentos de ordenadores, claro. Y entonces transformaban funciones computacionales en acciones mecánicas que producían, alteraban y generaban ruido en las cintas, y a través de ese proceso de experimentación empezó a surgir algunos fueron los albores de la música electrónica más experimental. Y bueno, estamos hablando acerca de música, ambient, tus proyectos también. Sabemos que estás formas parte, digamos, de un sello llamado Secret Society, con presencia en el viejo continente, donde me decías, conversábamos hace un rato atrás, estabas planeando un viaje. Cuéntanos un poco acerca de esos proyectos, tú como Negro Pésimo, ¿cierto? Y tus colaboraciones con Pablo Cornejo, Rodrigo Regado. Bueno, Secret Society es un proyecto que iniciamos hace 2 años con Joaquín Lledó, arquitecto y productor musical de Viña del Mar, que ha tenido una trayectoria como productor, no solo como haciendo música, sino que igual generando espacios de difusión para una de las corrientes de la música electrónica de pista, deep house, micro house, que son como corrientes más... me carga la palabra, pero es el underground de la música electrónica, en el fondo. Y dentro de esas corrientes hay músicos que han abordado la electrónica desde una perspectiva más musical, más de investigación, de relación un poco con toda la historia de la música más docta, diría. Entonces es como dentro de la música de pista es el ala docta de la música de pista. Nosotros hicimos ese sello pensando en poder rescatar un poco no solo los productores chilenos, sino que de todo el mundo, y darle un espacio solo en vinilo. Es decir, es una música que necesita ser escuchada en una calidad diferente, y nosotros nos comprometimos a hacer un sello de excelencia, pues, es decir, a entrar desde el primer disco, que para el cual contamos con una fortuna extraordinaria, porque inmediatamente nuestro primer disco contó con 2 o 3 de los mejores exponentes de estos estilos a nivel mundial, que es Vlad Kaya, Christy Cons, que son rumanos, Fonky, que es rumano igual, y Y el mismo Joaquín hizo una de las remezclas del disco. Y uh-huh. ese fue nuestro primer disco. Y entonces dijimos desde el disco, partimos con grandes productores, decidimos hacerlo en una super calidad en la República Checa, planchar el disco, pero antes de eso pasamos por un proceso de masterización en Schnitztele, que es una masterizadora alemana que es como de tope mundial, que es dirigida por Kitaro y un japonés igual experimentador y que tiene entre sus referencias no solo haber aportado como masterizador a los mejores discos de minimal del mundo, sino que igual masterizó a Metallica, Madonna, no sé, a Nirvana, ponte tú. Entonces un tipo que tiene una versatilidad y un abanico, un catálogo extraordinario como referencia propia y al mismo tiempo como para dar fe de su abanico de capacidad y gusto. Entonces estamos haciendo este proyecto que ya lleva 5 discos, esperamos a fin de año llegar a los 10. Hemos tenido lo que podríamos llamar sarcásticamente un éxito, porque hacemos entre 500 y 1000 copias de cada uno y se han vendido hasta el momento los 3 primeros. Se ha vendido todo, hemos estado rankeados entre los discos de vinilo más vendidos del estilo. Estamos ya, gracias a esos avances, el segundo disco se hizo con Vendello, que es un productor suizo, el tercero con el otro rumano, no me acuerdo en este minuto, ya me acordaré. Estamos haciendo el cuarto con René Audiard, el quinto con Jaikel Maxson, con productores de otro, con Metamatics en el número 6. Entonces entramos ya a una escena súper buena de la música electrónica a nivel mundial y entre medio vamos metiendo un remixador chileno y paulatinamente generando un espacio para la música electrónica de esta ala y un reconocimiento del trabajo a nivel mundial desde Concepción y desde Viña, desde la provincia, el lugar de los vencidos a conquistar Europa. ¿Qué te parece? Corta. Oye, y bueno, vámonos al segundo bloque de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar ahora a Delia Derbyshire, que fue la continuadora del trabajo de Daphne Oram. Vamos a vincular ahí el cierre del primer bloque con el segundo bloque. Con ella abrimos, que además es un tema que me encanta porque es una variación del aire de Bach. Que una pequeña interpretación que hizo de ella con sus máquinas, igual en la BBC. Els Maripal, que fue una compositora danesa contemporánea de la Delia Derbyshire y que estaba en la línea experimental desde ese lado, empujando igual el tema. Después tenemos en mi lista se me invirtieron, pero Lori Spiegel con algo más contemporáneo del 1975 y se llama Drums. Cristina Kuic y Joanna Brock, experimentos con percusiones, principalmente con grabación de percusiones, uso de efectos, de ampliación del espectro sonoro, todo eso. Y vamos a cerrar con una compositora francesa que es Colleen, que es una de las figuras emblemáticas de Leaf, que es un sello de Leaf Record, que es uno de los sellos que se ha dedicado a la experimentación y al ambient más contemporáneo, que tienen como relación, no sé, con Roth, con artistas, digamos, que están entre el ambient, el subdub, y algunos géneros de que han sido derivados, digamos, de la corriente ambient, que en realidad el nombre apareció con Brian Eno, sí. que muchos lo reconocen como el que logró catalizar en el fondo todo este proceso que venía de búsqueda de minimalismo, serialismo, experimentación electrónica, ambient, y después como que se volvió a abrir el... Y hoy día música generativa. Claro. Se abrió en un abanico bastante amplio que da, incluso tiene lugar, qué sé yo, el acid jazz, el down tempo, empezaron a tener como relación con esto. Estamos en A través de este río junto a Germán Estrada y este es el segundo bloque de música, el capítulo 7. Thank you. Estamos en el tercer bloque de conversación junto a Germán Estrada en el capítulo 7 de A través de este río. ¿Qué acabamos de escuchar, Germán? Escuchábamos a Colin con Please Gabel Again del disco, creo que es de Cajas Musicales. Del disco Cajas Musicales de esta productora, compositora y productora francesa, Colin. Me quería conversar, hablamos, ¿cierto? Sobre el catálogo local, el catálogo chileno. ¿Qué pasa? El devenir de la música electrónica y de la música ambient y experimental en Chile, por lo menos en la época en que empezó a hacerse como más accesible, fue por los 90, gracias a algún programa de la Radio Universidad de Chile que se llamaba Perdido en el Espacio, que desde su nombre ya te estaba mandando la señal de qué se trataba esto, Perdidos en el Espacio. Y ese programa lo conseguíamos por cassette y todo. Y eso derivó en la formación, poco tiempo después, de Pueblo Nuevo, que fue el primer sello chileno que le dio espacio a toda esta música, revaloró a Suárez, a toda la gente que había experimentado a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, acá en Chile también, con cosas así. Y derivó en el reconocimiento de una escena a nivel nacional que está absolutamente soterrada, sofocada por el pop y por todas las corrientes de música de uso comercial. Ha crecido muchísimo eso, ha tenido mucho reconocimiento en el mundo, no aquí. Sin duda. Insólito, es un poco lo mismo que pasa con lo que hacemos con Secret Society. Allá funciona, acá nadie tiene idea, ni siquiera traemos los discos para acá. No ha lugar todavía. Pero es un proceso de educación. En la escena local ha ido gente muy interesante. Una de las personas que ha hecho una trayectoria bonita y con quien vamos a cerrar este programa. La Valentina Villarroel, que admiro un montón su trabajo, particularmente porque ella se ha dedicado a, o sea, viene de una derivada de la música electrónica bien especial, porque sin haberlo hablado con ella y sin conocerla mucho, presumo que su caída en la electrónica viene desde el crowd rock. Es decir, que también tiene que ver con una de las formaciones y aristas más importantes de la música ambient y electrónica, que es la escuela alemana. Así es. Es decir, todo lo que pasó con Konrad Schnitzel, Neo, Harmonia, Tangerine Dream a finales de los 60, principios de los 70, que derivó en el crowd rock con Harmonia, Faust, etcétera, y otros proyectos que ya son más conocidos. Cluster, qué sé yo, Moebius, Redelius, y ahí mismo la cruza con el Brian Eno, claro, por mediados de los 70. Cass, claro. Y entonces ella me da la sensación que viene de esa vertiente, pero derivó paulatinamente de eso a la música industrial, un poco a algo como tech dark. Y hasta llegar al paisaje sonoro, que es una, el field recording, que es como lo más bonito que ella ha logrado. De hecho, acaba de salir su último disco, Mares, que me acuerdo que lo puse en el Bandcamp y me empecé a escuchar oleaje, oleaje, oleaje, así como una interminable secuencia de oleaje de diferentes partes de Mares de Chile que ella registró in situ. Como un documento sonoro hermosísimo, porque y de alguna manera apaciguador, reflexivo, y que da cuenta de la belleza natural propia De la naturaleza, del mar, de algo que está ahí todo el rato y que está haciendo una música que desechamos. Claro. Entonces, me encanta el trabajo que ha hecho la Valentina. Escogí un pedacito, un fragmento de una presentación de un live que ella tiene. Es muy breve porque no logré conseguir de ese mismo tema que me gusta mucho, una toma en estudio. Espero poder tenerla, pero no... pero no la conseguí y nada, pues, hay una escena en Conce en este momento, hay gente haciendo cosas muy interesantes a través de las diving, está el trabajo de Pablo Cornejo, Café Inakid, que ya se acerca a otras vertientes de los subgéneros del ambient como el downtempo, trip hop. También está, él ha explorado la sampla de Elia, usar trozos de música, componer con eso, usar loops, secuenciadores y cosas así. El trabajo muy fino del Rodrigo Luis, que son gente que aprecio, que está haciendo cosas extraordinarias. Pablo Romero, Nabucodonosor, el trabajo que ha hecho el Toto Friedlander con los discos cetáceos, que va desde una búsqueda de un sonido experimental crudo de tecno hasta algunos pasajes de bandas con experimentación y folk. Entonces es una gama, se ha abierto hacia una gama súper interesante toda esa búsqueda de la música aquí en Conce. Estamos viviendo un momento muy feliz de la música en Conce. Yo por primera vez siempre fui un objetor de la idea de que seamos la cuna del rock, porque en verdad no era la cuna de nada, pero felizmente en este momento hay una diversidad y riqueza musical en Concepción y están empezando a aparecer voces originales, búsquedas propias que hacen que sea muy interesante el momento. Todavía no me llega mi tercer hastío. El tercer hastío. Oye, Germán, quiero agradecerte por haber estado aquí a través de este río, haber apoyado esta iniciativa desde el inicio, además. Y tengo que te voy a hacer entrega de un presente, gentileza de Camino del Ciego Ediciones. Esto es Exhumaciones, de Jenny Díaz Huentem. Muchas gracias. Un libro que no tengo y que voy a leerlo con muchas ganas. Entonces, gracias a ti, Adrián. Uh-huh. Como te decía desde el principio, me encanta que todo este tipo de música que no ha tenido mucho lugar en la radiodifusión formal tenga un espacio. Y ojalá que crezca y mucha gente lo pueda disfrutar. Muchas gracias, Germán. Gracias a José Riquelme, los controles, una vez más. Y nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas, solo por Radio Leufú. Nos vamos con Valentina Villarroel. Esto fue A Través de Este Río. Muchas gracias. Gracias.